Bueno, bienvenidos todos a la fiesta de Navidad. Ojalá que la hayan pasado bien ayer a la noche y hoy en torno a la mesa con toda su familia. Y me gustaría invitarlos a pasar, si podemos decirlo de este modo, a pasar de la Navidad festejada a la Navidad meditada. Claramente esto es una celebración, seguimos la fiesta de Navidad, pero la liturgia misma nos invita, con estos textos tan densos, a meditar la Navidad. Y es importante que podamos meditar la Navidad porque a través de ella podemos meditar la vida, nuestra vida. Una vida no meditada corre el riesgo de ser una vida mal vivida. Y una vida mal vivida te duele, te hace daño, entorpece tus posibilidades de ser feliz. No es cierto que si te va bien en la vida sos feliz. Lo verdaderamente cierto es que si vivís bien, sos feliz. Y entonces vivir bien tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas meditar nuestra vida. Yo los invito a hacerlo meditando la Navidad y tomados de la mano del Evangelio de Juan. Escuchamos recién el prólogo. A la Iglesia le tomó casi un siglo poder escribir este himno litúrgico, poder meditar una y otra vez qué significó el nacimiento del niño Jesús en Belén. Y entonces Juan pone en palabras muy poderosas, muy densas, muy cargadas de sentido, de significado, lo que él y su comunidad llegaron a caer en la cuenta acerca de lo que es el nacimiento de Jesús. Ayer lo celebramos por la noche y hoy lo estamos haciendo también, pero meditado el nacimiento de Jesús es lo que Juan nos dice en su prólogo. Lo escuchamos. Al principio existía la palabra. Juan quiere establecer como un nuevo principio, distinto al del Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio, anterior a este principio del mundo, al principio significa en el comienzo mismo de todo, que no tiene ni un punto de origen. Desde siempre, en la eternidad, existía la palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Para los hebreos, el dabar, la palabra, es Dios mismo comunicándose. La palabra, entonces, es el Hijo. Ese Hijo es luz. Y además, en la luz estaba también la vida. Luz, vida, todos atributos divinos que corresponden al Hijo, que es la palabra. Y además de poner tantos atributos divinos en esta palabra, que es luz, que es vida, que es el Hijo mismo de Dios, nos dice Juan que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda, su carpa, su morada entre nosotros. La palabra entonces, que es Dios, asume la condición humana en su dimensión de fragilidad. Eso es lo que es la carne, sarx, la expresión de la condición humana en su dimensión frágil, vulnerable, débil, que necesita por lo tanto entonces un extremo cuidado. El Dios todopoderoso y eterno, aquel que es desde siempre y para siempre, Dios quiso asumir en el tiempo la frágil condición humana. La imagen más fácil de percibir de todo esto que estoy diciendo es el pesebre que está aquí adelante. Nada más frágil que un niño recién nacido. Y el niño recién nacido, por su propia condición de debilidad y vulnerabilidad, pide todos los cuidados. Cuando el evangelista nos está diciendo que Dios se hizo carne, vulnerable, humano, frágil y débil, significa entonces que lo más valioso está encerrado misteriosamente como en un recipiente de barro, el tesoro en vasos de barro, diría San Pablo. Y entonces contemplar al niño en el pesebre a la luz de este texto de Juan nos ayuda a darnos cuenta que todo ser humano y cada uno entonces de nosotros tenemos algo glorioso, divino. En nosotros resplandece la luz, la gloria, resplandece la vida de Dios. Somos sus hijos, hijos de Dios. Pero vivimos esta condición gloriosa, valiosa, inconmensurablemente valiosa, la vivimos en la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra condición humana. Y esto nos convierte entonces en personas, todos, muy, muy delicadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mínimo gesto errado, la mínima mirada severa, el modo de tratarnos, de escucharnos, de hablarnos, el modo de cuidarnos o descuidarnos, nos provoca un gran daño. Porque somos tan valiosos en un, entre comillas, envase tan vulnerable como es nuestra condición humana, porque lo divino en nosotros es tan valioso habitando en una frágil condición humana, por eso somos tan sensibles. Por poca cosa acumulada con el tiempo, y la vida es vivir el tiempo, por poca cosa acumulada un matrimonio se separa. Por no haber hablado a tiempo, por no haber sabido escuchar lo que hacía falta escuchar, por no permitir decir lo que era necesario decir, por no saber mirarse, por no saber tocarse, por no saber acompañarse, por no saber cuidarse, se separa un matrimonio. Por motivos semejantes, se conflictúa nuestra relación con un hijo o una hija, o con nuestros padres, o con un hermano, o con un familiar, o con un prójimo que pasó derecho sin que nosotros lo mirásemos. Pequeñas desatenciones, pequeños gestos equivocados provocan un daño grave en nuestra vida personal y en nuestra convivencia. Somos tan valiosos y tan simultáneamente vulnerables que el misterio de la Navidad nos dice que Dios, la palabra eterna, habita en la carne y por lo tanto en la fragilidad. El pesebre es una de las imágenes de este díptico imaginario donde en el otro lado está la cruz. Dios es crucificable, diríamos. Y esto ya está preanunciado en un niño Dios nacido en la aspereza de un pesebre. Siempre la condición humana estará en riesgo por su realidad divina que habita esa condición humana tan vulnerable. Y entonces, este es el lado riesgoso que nos revela la Navidad. El niño que nace como un niño en riesgo en un pesebre, anticipo de la cruz, es sin embargo un niño que nace con su mamá y su papá y envuelto en un pañal, envuelto en pañales. Y los pañales son el signo, la metáfora del cuidado materno y paterno. Y entonces este niño, Dios, está a salvo porque está siendo bien tratado, está siendo bien cuidado. Y nuestra vida en riesgo por nuestros malos tratos, pequeños malos tratos que van destruyendo palo a palo, digamos, nuestra vida cotidiana, nuestra condición agredida, digamos, por nuestro maltrato, es una condición que en algún punto, así como es fácil de dañar, es fácil de cuidar. Con pequeños gestos, con sutiles miradas, con las palabras justas, con un llamado telefónico, con una mano extendida, con una caricia en el momento indicado, podés hacer un enorme bien. El reverso de nuestra debilidad, en razón de nuestra condición humana frágil, el reverso es que tenemos un gran poder de hacer el bien con pequeños gestos. El pañal es un mínimo, pequeño, imprescindible y enorme gesto de cuidado del niño vulnerable, del niño divino vulnerable. Y entonces necesitamos apañar un poco más nuestra convivencia, porque es con poco que la arruinamos, pero es con poco, sostenido con el tiempo, que la hacemos grata, feliz. La Navidad entonces meditada nos dice: hay algo en nosotros de Dios, somos sus hijos, en nuestra vida resplandece su luz, en nuestra vida está su vida, en nosotros brilla su gloria, pero habitamos en una condición muy vulnerable, podemos hacernos daño, pero la buena noticia de la Navidad es que podemos hacernos un gran bien con pequeños gestos y actitudes de amor. Bueno, ojalá que podamos aprender a partir de este prólogo de Juan, donde él pudo darse cuenta de que este niño es Dios habitando en la carne, bueno, que podamos aprender a que cada uno de nosotros es un ser divino. Nosotros, y por supuesto todo hombre, todo prójimo, es alguien divino. Ojo al piojo, se los digo así en un término teológico. Ojo cómo nos tocamos, cómo nos miramos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Hay en nosotros algo divino habitando en nuestra fragilidad. Y entonces eso que es un riesgo, dado vuelta, se convierte en una enorme oportunidad. Démonos la oportunidad de esos pequeños gestos de amor, de tratarnos bien, y seguramente no celebraremos solo una feliz Navidad, sino celebraremos una vida feliz. Porque esto es lo que nos enseña la Navidad, a apañar con amor nuestra vida para hacerla más feliz. Les deseo de todo corazón que hayan podido vivir en este día mucha paz en el corazón y que esta palabra que hoy Dios nos dirige a nosotros nos ayude de acá en más, a partir de esta fiesta de Navidad, a reconocer nuestra grandeza, a reconocer nuestra pobreza y a vivir conforme a esto, con más cuidado de unos con otros.